Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una emisión más del Perseguidor NBR a través de www.nuestravozradio.org. Héctor Cabrera, servidor. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una entrevista, una plática con Jorge Gálvez. ¿Quién es Jorge Gálvez? Director del Museo de la Memoria Indómita, situado en la calle de Regina número 66. Nos va a platicar sobre los orígenes, sobre el porqué de este museo, el señor Jorge Gálvez, que estará con nosotros a lo largo de este programa. Y por supuesto tenemos en el jazz lo mejor del señor Cole Porter, interpretado por varios de los mejores de todos los tiempos en el jazz, entre ellos Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Billie Holiday, Miles Davis, entre otros. Así que, sin más por el momento, vámonos con la entrevista, vámonos con la música. Estamos en El Perseguidor NBR. Adelante. Platícame sobre el museo. ¿Me puedes platicar su historia? ¿Cómo surge este museo? Bien, el museo no estaba planeado del inicio del comité. Lo organizó un comité, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, organizado formalmente a nivel nacional en 1977. Pero los familiares de los detenidos desaparecidos y de presos políticos vinieron a la Ciudad de México en búsqueda de la justicia. A partir de 1975 ellos se fueron, cada quien por su lado, ¿verdad? Se fueron juntando aquí en la Ciudad de México. A raíz, bueno, cada quien tiene su caso particular, pero la que organizó este comité es doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces ella vino acá a la Ciudad de México precisamente porque el hijo fue entregado en el campo militar número 1. Pero se encontró que había varias señoras, muchas señoras, buscando también a sus hijos, de toda la República. Pero todos habían sido desaparecidos en acciones conjuntas de la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano. Entonces, ellas vinieron aquí, continuaron su lucha, esperanzadas en que iba a haber justicia. Aquí no se trata de leyes, no se trata de nada por el estilo, se trata de justicia, que es muy diferente. Bueno, muy diferente en este país. Bueno, entonces, en esa búsqueda de justicia, para mencionártelo rápido, cómo es que surge el museo, ¿verdad? Transcurrieron los años. Ha campeado en este país la impunidad, la corrupción, la simulación, que son los nuevos jinetes del apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces, tantos años de la exigencia de esa justicia, de la aparición con vida de los hijos, ellas fueron muriendo. Las fotos que están ahí son de algunas de las muertas. Bueno, entonces cuando ellas mismas, ¿verdad?, en la proximidad del fin ya de y lo cercano de la muerte, dijeron, bueno, pues aún después de muertas tenemos que seguir luchando. Entonces ya tenían un proyecto ellas de una defensoría jurídica, pero aparte de esa defensoría jurídica tenían que comunicárselo a la gente joven. ¿De qué manera? Bueno, mediante talleres en lo que respecta a la defensa de las garantías individuales, pero también conseguir libros suficientes, escritos, que hablaran sobre el tema. Entonces ya cuando ellas vieron que estaban muriendo, muchas dijeron, bueno, lo tenemos que hacer también, ese proyecto hay que darle un giro a museo. En el museo vamos a tener ahí la lucha de nuestros hijos y la lucha nuestra, ¿verdad?, por recuperar con vida a los hijos. Entonces es así como surgió el museo. Entonces ellas solicitaron esta casa, esta casona, en el 2005, al que era jefe de gobierno. Y se firmó el comodato en el 2006, pero era una casona que estaba en malas condiciones. Entonces aquí el fideicomiso del Centro Histórico y también doña Rosario, en ese periodo era senadora, metieron dinero para tenerlo en condiciones dignas, para hacer la muestra de la lucha de ellas, ¿verdad? Que realmente la muestra que hay acá emana del archivo de este comité. El comité para los formalismos y las cosas legales, ¿verdad?, tuvo que constituir una asociación civil para poder firmar este tipo de permisos, ¿verdad? Es un permiso administrativo temporal revocable a 10 años. Bueno, entonces se firmó en el 2006, pero hubo 6 años de trabajo. La casona esta fue entregada el 18 de abril del 2012. Ya era otro jefe de gobierno, entonces la entregó esa fecha. Bueno, entonces a partir del 18 de abril, pero ya se tenía el proyecto concebido de cómo iba a ser la muestra, porque se trabajó meses antes, se convocó a museógrafos y a un curador para que empezaran a trabajar. Entonces ellos empezaron a documentarse y a planificar y a idear bien cómo iba a quedar la muestra. Bueno, ya cuando se entregó el 18 de abril, ellos empezaron a montar y a diseñar. Entonces, pero ya lo tenían prácticamente en esquema, todo, ya estaba. Empezaron desde el 18 de abril y fue el 14 de junio que se inauguró. Lo íbamos a inaugurar el 10 de junio, pero hubo una pieza que no quedó y entonces se retrasó unos días. Pero la idea era... La fecha del halconazo. Exactamente, del halconazo. El museo se llama Casa de la Memoria Indómita, la fecha del halconazo. Entonces nosotros aquí tenemos muchas fechas simbólicas, que hacemos otro tipo de actividad, pero hay fechas que nos corresponden a nosotros. Es decir, si a alguien nos solicitara este espacio para hacer alguna actividad el 2 de octubre, les decimos, bueno, esta fecha es para conmemorar el 2 de octubre, para seguir con la denuncia del 2 de octubre. Por ejemplo, se han agregado otras fechas, ya el 26 y el 27 de septiembre, con lo de lo Ayotzinapa. Entonces nosotros tendríamos que ya separar esas fechas para las actividades de la denuncia. Aunque aquí hubiera una presentación de teatro, les diríamos, lo sentimos, pero siempre se acuerda con ellos, ¿verdad? Con la gente que solicita este espacio le decimos, hay fechas importantes que nosotros tenemos. Seguiremos con el señor con esta interesante plática que tuvimos con él, pero en primer lugar vamos a escuchar a la gran Ella Fitzgerald con esto que se llama I've Got You Under My Skin, te tengo por debajo de mi piel. Ella Fitzgerald, El Perseguidor, NBR. Deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. I've got you under my skin. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Un par de semanas que aquí afuera del museo pusieron unas sillas con las fotografías de los muchachos desaparecidos. Así es, ese es nuestro tema, la detención desaparición o la desaparición forzada de personas. Hace 39 años con este mismo tema. Entonces, ¿tiene 39 años el tema de los desaparecidos en nosotros? Ustedes. Nosotros tenemos esos años. Entonces, ¿y de cuándo data, perdón, de cuándo data más o menos el fenómeno? Bueno, sé de la guerrilla de los años 60. Sí, bueno, data, la prueba que nosotros tenemos es de 1969, la prueba. O sea, porque este sistema legaloide, que ellos mismos dicen papelito habla, en un sistema donde hubiera justicia, en una democracia donde hubiera justicia, No se necesita comprobar nada con documentos. Es con el simple testimonio, con los testigos en los que se hace la historia y se documentan todo este tipo de casos. Bueno, el dato que tenemos nosotros es de 1969 y precisamente es un maestro de Guerrero, el desaparecido, Epifanio Avilés Rojas, entregado al campo militar número 1 por el general Bracamontes. O sea, todos esos datos. Desde entonces, la impunidad en este país, ¿verdad? Teniendo las pruebas de quiénes son los sicarios, quiénes son los verdugos, quiénes son los que desaparecen, teniendo las pruebas, no importa. O sea, no hay justicia. Por eso está la impunidad, por eso ahorita, ¿verdad? Que aparecen fosas, que sabemos quiénes son los que hacen ese tipo de ejecuciones. O sea, no han satisfecho las demandas de justicia de este pueblo. Entonces, la detención de desaparición en este país, con el dato que nosotros tenemos, es de 1969, pero es más antiguo. Hay un decreto Noche y Niebla, es un decreto nazi, que es prácticamente un instructivo de cómo desaparecer a las personas, cómo desaparecer a la disidencia política. Hay que actuar en la noche. O sea, todos los desmanes que vemos y de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Así es. Entonces hay menos testigos y en la noche se pueden camuflar como delincuencia organizada. Es el mismo ejército que hace eso. Ahí están las pruebas ahorita, los desmanes, las bombas Molotov y todo eso. Es el mismo ejército que manda a los que penetran, a los que se infiltran en esas marchas. También se infiltran, ¿verdad?, en grupos guerrilleros, se infiltran en sindicatos, se infiltran en todos lados. Ese es el trabajo de inteligencia que hacen. Universidades. En universidades, en rectorías se infiltran, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que aparentemente son rectores, pero son agentes psicológicos. Son agentes que están al servicio del Estado. No, para ellos no el tema de respeto a los derechos humanos es secundario. Bueno, entonces, fue un decreto nazi, el de Noche y Niebla, en 1930 y tantos, firmado por el doctor Hoffman, y dice precisamente, entonces hay que desaparecer, hay que capturar al disidente político, hay que desaparecerlo, hay que negar su captura. En caso de muerte, hay que desaparecer el cuerpo y sus documentos. Si viene alguna autoridad extranjera o una misma autoridad, hay que negar. Si vienen los parientes, hay que negar. Bueno, entonces, el gobierno mexicano siempre ha negado. Siempre ha seguido esa doctrina, ¿no? Siempre ha seguido esa doctrina. Y, por lo general, perpetra sus crímenes en la noche o en la madrugada. Qué raro, por ejemplo, un ejemplo con la escala relativa que hay en estos asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, las marchas. Jamás hacen los crímenes durante el día, esperan en la noche para empezar a capturar a la gente, ¿verdad? Porque hay infiltrados que provocan ese tipo de situación. Entonces también en la noche a nuestros parientes los persiguen en la noche, los persiguieron en la noche. Precisamente como decías, ¿verdad? En la noche todos los gatos son patos. No puedes describir bien a una persona en la noche. Y sobre todo, ya cuando empieza la penumbra, es más difícil cuando está todavía como ahora que decimos en el día-noche, uh-huh, o en la tarde-noche, es más difícil. Ya en la noche ya tienes tu campo visual, ya te acostumbraste a la oscuridad, y entonces ya puedes distinguir ciertas cosas, ¿verdad? Pero no cuando está la penumbra. Todas esas cosas ellos lo conocen. Todas esas cosas nosotros tuvimos que aprender, ¿verdad? En la búsqueda esta de 39 años. Entonces, la detención de desaparición viene desde mucho antes. Vamos ahora a escuchar a la gran Carmen McRae. Con esto se llama I Concentrate on You. Me concentro en ti. Con las mejores rolas de Cole Porter, El Perseguidor. Era. Whenever skies look gray to me and trouble begins to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate on you, on your smile so sweet, so tender. When at first my kiss you decline, on the light in your eyes when I surrender, all at once our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on sha-doo-doo-ba-doo-ba-dee-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wish a bum be bum we ya wum wum we ya do do do do do do do do do we da da da da we da shoo ding ding do do do da we you yo yo we ya. I concentrate on you. Shoo do do do do do do we wo we yo we ya ya ya ya ya. Shoo do do do. Hey, I concentrate on you, on your smile that is sweet and when at first my kiss you declined. On the light in your eyes when I surrender, all at once our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. I concentrate, and I concentrate on you. I concentrate on you. I concentrate on you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Digamos que un parteaguas pudiera haber sido el 2 de octubre. Yo lo que veo, ¿verdad? A lo mejor estoy cometiendo un error, pero el 2 de octubre fue un movimiento de hartazgo también, una movilización de ciudadanos, ¿verdad? Que estaban ya hartos, fue un movimiento ya de ruptura con el sistema de gobierno. Incluso el discurso de Díaz Ordaz un año después dijo que es igual que el discurso de Peña Nieto, ¿verdad? Que querían desestabilizar este país. Es el mismo discurso que se echó hace unos cuantos días, ¿verdad? Que estas movilizaciones lo que buscan es desestabilizar al país, como que si el país fueran ellos. Claro, claro. Nosotros siempre hemos vivido en nuestra vida desestabilizados. No nos alcanza el dinero, no tenemos buena educación, no hay salud, no hay vivienda. Entonces, siempre hemos estado desestabilizados como pueblo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de movilizaciones, ¿verdad? Cuando son así masivas, desestabilizan, pero a ellos. ¿Sí? Nosotros queremos que las cosas cambien y lo hacemos pacíficamente. Los violentos son ellos. Sí, quieren mantener su estatus, ¿no? Así es, quieren mantener su estatus. Entonces, la detención desaparición, ¿verdad? Es una práctica, es un terrorismo de Estado, ¿verdad? Es el crimen, ni el asesinato. Porque la detención desaparición lo que hace es, el primer afectado es la víctima, bueno, pero también están el papá y la mamá, son los directamente afectados, están los hermanos que están afectados, ¿verdad? Los parientes cercanos, los vecinos que temen que pase eso con sus familiares también. Entonces lo que hace es desmovilizar a la gente, la detención desaparición. Bueno, y no solamente a los vecinos y a la sociedad debe de afectar esto, ¿verdad? Ahorita a la sociedad ya la afectó, pero afecta a la sociedad en su conjunto, pero afecta también las generaciones venideras. En el caso de este comité y en el caso de Argentina, de las abuelas de Plaza de Mayo, que ahorita anda, está la de Carlotto, sí, que ahí está. Sí, sí, claro. Bueno, entonces afecta generacionalmente, ¿por qué? Porque esas abuelas o estas madres tuvieron otros hijos, ¿verdad? Y esos hijos, pues continuaron con su vida y les dieron nietos a estas madres, ¿verdad? Los nietos han vivido siempre con el mismo tema también que hay en la familia, la detención, desaparición. Entonces ellos, sin conocer, sin haber sido partícipes en aquel momento de las desapariciones, ya están afectados por el tema que hay en la casa. Y ellos ven que sus familiares, su abuela, sus papás, su mamá, ¿verdad? El tema es el mismo. Y ven que en la familia la felicidad no es plena por la detención de desaparición. Entonces la detención de desaparición por eso es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Además eres estigmatizado en la sociedad, ¿no? Así es. Sí, porque de repente la víctima es el que tiene la culpa, ¿verdad? Ah, por algo lo desaparecieron, andaba metido en algo. Es el que tiene pero ahorita la sociedad se está dando cuenta, ¿verdad? A nosotros nos llena de orgullo la lucha de nuestros parientes desaparecidos. ¿Por qué? Porque ellos antepusieron su seguridad personal por los sueños de la sociedad mexicana. En este museo es de lo que se trata, ¿verdad? Ponemos de antecedente precisamente el 68 y el 71, dos crímenes graves ordenados por el PRI, por el mismo que está Y además por la misma persona, ¿no? Sí. Sí, es la encarnación de Díaz Ordaz, este tipo, ¿verdad? Pero el PRI es una estructura partidaria, ¿verdad? Proclive al asesinato, a la corrupción, a la simulación. Entonces, no ha cambiado el porqué de este partido. Incluso el PAN, que lo que hizo el PAN fue encubrir todos estos delitos. Tuvo la oportunidad de encarcelar a estos criminales, tanto el 68, que es un genocidio, ¿verdad?, como las detenciones, desapariciones, son delitos que no prescriben. Son responsables los que lo cometieron, como los que no han hecho nada para que la situación cambie en cuanto al respeto a las garantías individuales. Seguimos con la música aquí en El Perseguidor NBR y por supuesto seguiremos con la entrevista con Jorge Gálvez, director del Museo de la Memoria Indómita. Ella es Lina Horn y esto se llama Night and Day, noche y día. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, you, you, night and day. You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh, such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, day and night, night and day, day and night. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo. ¿Qué hay de las organizaciones internacionales? Bueno, en aquel tiempo este comité batalló mucho, porque ellas mismas decían desde los 70s, ellas decían que el gobierno mexicano era el Dorian Gray, muy bonito para afuera, con su política exterior, recibiendo a los perseguidos argentinos, a los chilenos, a los paraguayos, a los uruguayos, que tenían una persecución política y aquí se les daba asilo político, era una cara muy bonita al exterior, pero perpetraba los mismos y sigue perpetrando los mismos crímenes, ¿verdad? La desaparición, los asesinatos, Es una dictadura militar aquí, pero el representante es un civil. Entonces, con los organismos internacionales se batalló mucho. Incluso a la ONU se le estuvo visitando, exigiendo durante 19 veces, ya no solamente el comité, sino que era un grupo de madres de toda Latinoamérica. También para que se reconociera que en México había ese delito de la detención desaparición. Y esto viene al tema. La persona que estaba como embajador ante la ONU era Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo fue aproximadamente 6 años, ahorita no me acuerdo el dato preciso, pero estuvo embajador ante la ONU en el periodo de López Portillo y de Miguel de la Madrid. Bueno, él dijo que en México no pasaba eso. ¿Sí? Y nosotros los datos los tenemos desde 1969. Entonces, una persona que se aventura a decir eso es porque es cómplice. ¿Eh? Y ahí anda el señor queriendo hacer la reforma política y anda chaqueteando en partidos, ¿sí?, y metiéndose a las organizaciones de izquierda. Este es Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, entonces internacionalmente batallaron también las dos, ¿verdad? Precisamente por la cómo se miraba México exteriormente, que era un país con democracia, que recibía, que asilaba a gente perseguida, que no intervenía en otros conflictos, ¿verdad? La famosa doctrina Estrada, ¿verdad? La famosa doctrina Estrada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo eso le daba un reconocimiento internacional a México, pero pues es una política hipócrita, igual que ahorita, ¿verdad? Siempre ha sido una política hipócrita, que tuvo engañado, y también aquellos que se dejan engañar, ¿verdad?, a muchos organismos internacionales y a muchos países, ¿verdad? Entonces, sí se ha batallado, incluso la batalla no solamente ha sido en el exterior, en el interior, sino que también en el exterior. Pero se logró muchas cosas, ¿verdad? Se logró descubrir, quitarle la careta al gobierno mexicano, ¿sí? Sí, pues es una batalla, todavía, ¿verdad?, está esa batalla. Esto no termina. Entonces, también, haciendo relación con el museo, son historias que no se quieren contar. Entonces el museo tiene esa tarea ahorita de las doñas de este comité. Ellas ya físicamente, o sea, empezaron en el 75, ya tenían 50 años, ahorita son, tienen 40 años más, pues sí, 87 años, claro. Las que viven 85 años, 80 años no tienen fuerzas para andar en una marcha. No. Sí. Si les da la tos que traigo ahorita, para ellas es grave, ¿sí? No se pueden recuperar de una tos o de algo, ¿verdad? De alguna infección estomacal, de una presión alta. O sea, hay que cuidarlas. Entonces, ellas muy, muy claras, muy lúcidas, dijeron, bueno, a través de un museo. Y aquí están, por eso, en el museo, ¿verdad? Con la tarea de continuar con esto. Sí, para denunciarlo, bueno. ¿Cuántos desaparecidos estamos 557, hablando? Los que están en nuestra lista. Y sobre todo, el grueso es en la época de los 70s y en los 80s. Y la mayoría de ellos son de Guerrero. Las detenciones, desapariciones, está involucrado el ejército. Nosotros, este comité siempre señaló a dos oficiales, a Costa Chaparro y a Quiroz Hermosillo. Hace un par de meses salió un documento, bueno, y en esos años, en los 70s y en los 80s, había un grupo delincuencial al que se le achacaban todos estos tipos de crímenes. El grupo delincuencial Sangre se llamaba. Resulta que ese grupo delincuencial Sangre estaba comandado por esos dos oficiales del ejército mexicano, con efectivos del ejército mexicano y también con gente civil, psicópata. Por supuesto, estás en El Perseguidor NBR esta noche platicando con Jorge Gálvez, director del Museo de la Memoria Indómita. Él se llama Steve Grossman y la rola Easy to Love, fácil de amar, del libro de rolas de Cole Porter, El Perseguidor. especie de escuadrón de la muerte. Así es. También tiene sus orígenes estos, sus ejemplos también fascistas. En la Segunda Guerra Mundial había una brigada, la Dirlewanger, que se encargaba de los crímenes más espantosos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, igualito que los de acá. Se encargaban esa brigada, que después hizo batallón, igual que está pasando acá, que ha pasado acá. Se hizo un batallón y esta brigada fue exterminada por las fuerzas soviéticas. Incluso pues hubo muchos socialistas ahí que combatieron a este tipo de ejércitos que llevaban el terror, el miedo. Incluso los mismos efectivos del ejército alemán se horrorizaban de los crímenes que hacía esta brigada. Eran monstruos, porque violaban bebés, mutilaban a la gente en vida, las hacían correr mutiladas, les prendían fuego. Este grupo delincuencial Sangre, comandado por Quirós Hermosillo, por estos dos oficiales, Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, lo que hacían era que a los capturados, por amenazas, ¿verdad? O sea, amenazas porque si no hacían lo que ellos decían, se llevaban a la familia, los hacían ingerir combustible. Con solo la ingesta de combustible, pues ya. Pues, te vas muriendo con dolores, te vas quemando, poco a poco te deshaces internamente. Pero antes de morir, ¿verdad?, te prendían fuego. Te mutilaban y que corrieras. Todo este tipo de cosas son monstruos, no tienen un calificativo psiquiátrico, no son ni locos, no se puede, a propósito de lo que, uh-huh. Bueno, no hay un calificativo. Habría que, no sé, ¿verdad?, un estudio más profundo, a lo mejor existe, pero yo lo desconozco, ¿verdad?, pero es monstruoso, no es ni de bestias, ni de animales, es de monstruos. Bueno, eso era lo que hacían. El chico que apareció descarnado, desollado, lo desollaron vivo. ¿No? Es la misma práctica que hacían en los 70s y los 80s, es la misma práctica que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Es gente fascista. Como se le dice, escuadrones de la muerte, son batallones. El 27 Batallón de Infantería que está en Iguala, a eso se dedica. Todas las fuerzas clandestinas están cerca de ese batallón. Qué raro que no se dieron cuenta. Cuando como ejército, que son los más disciplinados y tienen la movilidad en este país, según ellos, ¿verdad?, debieron haberse dado cuenta, porque siempre hacen sus rondines. Sí, sí, son los mejor informados. A las orillas de los cuarteles, siempre hacen rondines, siempre hay vigilancia, y no se van a dar cuenta de lo que pasa a varios kilómetros a la redonda. Por supuesto que sí, son ellos. Entonces, como se descubrió el nexo que había con esos grupos delincuenciales, con el ejército mexicano, ahora, como hay años en que esto no se ha dado a luz o no se ha conocido, entonces ahorita dicen que son el crimen organizado. Qué raro que el crimen organizado opere con impunidad. Cuando a nosotros sí nos detecta rápido el CISEN, pero no pueden detectar a criminales que a veces andan con 6 cadáveres en la cajuela, o que detienen las vías de comunicación en este país y que pueden colgar en los puentes a varios decapitados o a varia gente todavía viva y que se está desangrando. O sea, no se dan cuenta porque son ellos mismos. ¿Sí? Entonces, con las palabras de este Murillo Cara, que el ejército nada más opera bajo órdenes. Bueno, entonces, ¿quién dio la orden al 102 Batallón en Tlatlaya de ejecutar a los 22? Entonces, ¿quién dio la orden al 27 Batallón en Iguala de no salir en auxilio de los jóvenes? Murillo Cara dijo, es el abogado de la nación, ¿no? Claro. Él dijo, el ejército opera bajo órdenes. Ah, bueno, entonces, ¿quién ordenó? Hay generales involucrados. Tuvo un lapsus Brutus, al decir eso. O sea, ya es tanta la presión. Ya está cansado. Está cansado, sí, sí. Nosotros no, y tenemos 39 años con el mismo tema. No nos cansamos. No podemos, porque es un familiar al que buscamos. Sí. Y entonces el Señor con 2 años ya está cansado. Y dijo eso, ¿verdad? Siempre, los crímenes no son perfectos. Entonces él ya confesó, ¿verdad? ¿Quién es el responsable con ese tipo de declaraciones? En los 70s había un también procurador general de la República. Es que en esos cargos está gente que se siente impune. Óscar Flores, nosotros pidiendo por varios compañeros, y uno de ellos, Jesús Corral, dijo que no lo tenía. Tenemos los originales de la captura de él en los periódicos, y tenemos también, no sé cómo se llama, ficha sinaléctica o la fotografía de detención, ya de consignación. Tenemos esa fotografía. Bueno, ¿lo tienen o no lo tienen? Entonces, volviendo otra vez a este decreto de noche y niebla, que hay que negar, es el instructivo para los organismos o las entidades de gobierno, hay que negar la captura. Entonces ahí, si quieren papeles, ahí están los papeles. Él está negando mediante un oficio que no lo tiene. Y ahí están las fotos que sí lo tiene. Entonces, él es responsable. Entonces ahí podríamos decir que se configura así para explicarlo con maíz y frijoles. ¿Cómo es que se configura ese delito? Bueno, ahí está la negativa por escrito. Entonces, todos esos papeles, obviamente, están en los archivos de la Procuraduría General de la República y son pendientes. Entonces Murillo Caram, que resuelva eso. No tenemos por qué andárselo diciendo, él ya lo tiene. Su ignorancia o su desconocimiento no lo va a eximir de su responsabilidad cuando aquí haya justicia. Él es responsable, y de los que están alrededor de él, ¿verdad? Porque están procurando justicia en este país. Seguimos con el mejor jazz de todos los tiempos. Esto se llama Love for Sale, el amor a la venta, con Sidney Bechet. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio. Si hablamos de pruebas, ahí están las pruebas. Realizado. Si hablamos de testimonios, tenemos testimonios. Entregamos denuncias. Tenemos el acuse de recibo de Fernando Gutiérrez Barrios, el original. No pueden decir que nunca entregamos nada. Y entonces nosotros no vamos a una mesa de negociación ya. Sabemos que con estos tipos, sentarse a una mesa de negociación es apaciguar, es darle largas al asunto. Nosotros dijimos, este comité dijo, no tenemos nada que hablar con esos porque desconocemos su autoridad. Lo que está pasando ahorita, nada más que ahorita las condiciones son diferentes. Ya la gente es un hartazgo, es una ira que hay. Nosotros tenemos ya 39 años con enojo, con ira, ¿verdad? De que aquí en este país, ¿verdad?, no vamos a encontrar justicia, ¿verdad? Se necesita estremecer las estructuras de esto. Esto está podrido, ¿verdad? Y los mantienen podrido. Estoy hablando de los únicos que nos han gobernado, el PRI y el PAN. Son responsables directos la estructura de esos dos partidos, ¿verdad? Puede haber gente buena en sus bases, ¿verdad? Pero yo no sé qué tipo de bases sean, ¿verdad? Si saben que son dos partidos de criminales, son proclives a eso. Sí, cuando tienen un presidente del PRI en el DF que tiene una red de prostitución. Así es, sí, sí. ¿Qué podemos ver en el museo? ¿Qué es lo que nos ofrece el museo? Bueno, partimos de antecedentes. O sea, como nosotros nos dedicamos a los 70 y 80, que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia, ¿verdad? Continúa esa Guerra Sucia, es el terrorismo de Estado, ¿verdad? Entonces, nuestros parientes, nuestros amigos, tuvieron de antecedente, el cercano fue el 68 y el 71. Se cancelaron todas las vías para cambiar esto pacíficamente. Entonces, en los 70s y en los 80s hubo gente que se armó. Entonces, y nadie puede juzgar si hizo bien o hizo mal, si las demandas eran cambiar la vida económica de este país, la vida política, la vida social de este país. Todavía seguimos pidiendo eso. Nada más que muchos de ellos antepusieron su seguridad personal para hacer esos cambios. Algunos se involucraron con la guerrilla y no sé quién se atreva a decir que eso está mal. Porque las condiciones son las mismas. ¿Sí? Entonces, el que es aquí el que hegemoniza la violencia, el que es el único que tiene las armas en este país es el ejército. Ellos son los que generan la violencia. La gente reacciona, pero no genera la violencia. Por ejemplo, en el caso ahorita de los de Ayotzinapa, ¿verdad?, que están diciendo que las marchas son violentas, yo no tengo ningún argumento para decir que quebrar un vidrio en Guerrero, ¿verdad?, así, suponiendo que sea un familiar el que está haciendo eso, yo no tengo ningún argumento para decir que eso es violencia. Cuando el motivo de todo esto que está pasando es precisamente porque hubo 6 asesinatos y 43 jóvenes detenidos desaparecidos que no pudieron ellos encubrir esto. Entonces, lo que está haciendo la gente, lo que están haciendo los de Ayotzinapa, las normales rurales, es generar una crisis. Han generado una crisis y muy bien, al menos es una opinión personal, porque esta crisis no la puede controlar el gobierno. Ellos controlan las crisis que ellos generan. Por ejemplo, lo de Tlatlaya, para tapar lo de Tlatlaya, tuvieron que generar otra crisis, que fue lo de Ayotzinapa. Pero nada más que lo que no pueden controlar ellos es la crisis que generaron los familiares y los alumnos, ¿verdad?, demandando la presentación con vida de los 43. Cuando uno pide el respeto a la vida de un familiar, la gente es incorruptible. No podía faltar en esta antología de rolas de Cole Porter la gran Billie Holiday. Esto se llama Let's Do It. Hagámoslo. Chinks, do it. Japs, do it. Up in that plane, little labs, do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Estás escuchando nuestra voz radio, la bueno, voz entonces, del pueblo. Volviendo a lo del museo, ¿qué presenta el museo? Es el antecedente. Pero también mostramos la parte de comunicación, de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. De una manera así muy, podríamos decir, no sé si se valga la palabra, ¿verdad? Un museo de estas características, hablar de cosas artísticas, ¿verdad? Cuando es una desgracia. Bueno, hay una parte que se refiere a los medios de comunicación, ¿verdad? Que jamás dicen las cosas que están ocurriendo en este país. Ellos viven en otro, ¿verdad? En otro planeta, precisamente dañando la salud mental de la población mexicana. En un país civilizado, porque este país no es civilizado, ¿verdad? En un país de primer mundo, estamos, por ahí leí, ¿verdad?, que se sientan afortunados estos de que estamos en un país de cuarto mundo, porque las tropelías que hacen estos, la impunidad, su avaricia, su codicia está a las luces, ¿verdad? Todos vemos lo que está pasando, ¿verdad? Sin embargo, ahí permanecen en sus cargos. En otro país ya hubiera sido esto motivo para un juicio político, para que estuvieran en la cárcel los señores. Bueno, también en otro país, los que han envenenado la salud mental de este pueblo también están en la cárcel. Me estoy refiriendo a periodistas, que son agentes psicológicos, que han tergiversado la noticia, que han dicho mentiras, teniendo ese poder que es la comunicación masiva. Un López Dóriga, un Carlos Loret de Mola, en otro país estuvieran tras las rejas, porque encubren y dicen mentiras. Un ejemplo así muy, muy claro, ¿verdad? Por eso hay que tener memoria, como dice la casa, este museo, ¿verdad? Jacobo Zabludowsky, que dijo el 3 de octubre que no había pasado nada, que el Valle de México es esplendoroso, soleado. Oye, ¿qué pasó el 2 de octubre? Una matanza hubo el 2 de octubre, ¿eh? Un genocidio. Bueno, entonces encubrió esos crímenes. Nadie lo estaba obligando a que dijera eso. A mí, si me obligan a decir una barbaridad de ese tipo, les dejo el changarro ahí, les digo, renuncio. Yo no puedo decir esto porque es la ética, es la moral, es la enseñanza, es lo que uno aprende en el vientre de la madre. Sí. Entonces estos tipos se envenenan. Entonces se le da una pequeña atención a los medios de comunicación que no dicen nada, que envenenan, ¿verdad? Que se encargan de que se odie a las protestas genuinas, a lo que nosotros siempre hemos solicitado, exigido al gobierno que haga. Ah, nosotros somos los violentos porque paramos el tráfico. Somos los violentos porque decimos que Peña Nieto es un criminal confeso. Cuando lo único que estamos haciendo siempre es describir a la gente. Nosotros no estamos inventando nada porque Peña Nieto lo dijo el 11 de mayo del 2012. Yo soy el responsable de Atenco. ¿Y qué pasó en Atenco? Murieron dos jóvenes, uno de 14 y otro de 20 o 22 años, no recuerdo. ¿Eh? ¿Por qué no lo capturaron si estaba confesando su crimen? Como dicen, ¿verdad? Confesión de parte, relevo de pruebas. Nadie tenía que probarle nada. Si el señor, si yo salgo aquí en la calle diciendo que maté a Héctor, rápido me capturan. De volada me capturan. Peña Nieto, ¿qué fue lo que dijo en la Ibero? ¿Y qué pasó? Ahorita se dice presidente. A los gobernadores que mantienen impunes también, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de escoria aquí en este país permitimos, ¿verdad? Y entonces cuando uno exige eso, ¿verdad? Cuando exige su dimisión, que exige que se vayan, ¿verdad? Uno es violento. Que uno lo que está haciendo es desestabilizar al país. Y ya que hablamos de los grandes de la música del jazz, por supuesto, el señor Miles Davis con su inmortal trompeta. Esto se llama All of You. Estás en El Perseguidor, www.nuestravozradio.org. Thank you. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Muestra también la parte, aquí hay, es a las mamás sobre todo y a las abuelas, esto es muy emotivo para ellas, para las, los que nos visitan también, ¿verdad? De que todo esto se juega, no se juega, sino que aflora la reacción, el sentimiento de cada persona, ¿verdad? Porque estar en una sala, porque es una sala con todas las fotografías de nuestros desaparecidos alrededor de las paredes, como un clan de amigos, volteándolo a ver a uno así diciendo, hay que luchar, nosotros estamos luchando todavía. Entonces eso es un, lo consideran muy fuerte la gente que viene acá, ¿verdad? Porque no nos olvidamos de ellos, no podemos, somos familiares. Bueno, pero también hay otra sala que se le dedica a la lucha de ellos. Es una lucha en los términos que ellos hablan, ¿verdad? Pacífica. Fueron huelgas de hambre, marchas, mítines. No se atrevían a hacer los desmanes de esto, de bombas Molotov y todo eso. No se atrevía todavía la Dirección Federal de Seguridad de infiltrar a la gente que hiciera ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque había y hay todavía cierto respeto cuando son las mujeres las que salen, ¿verdad? Aunque las denigren, pero y que les digan locas, pero no se atrevían a hacer eso. Entonces la lucha de ellas siempre ha sido pacífica, ¿verdad? Es más, ellas dijeron desde un principio, ustedes capturaron a nuestros hijos, y como ustedes dicen que nuestros hijos son delincuentes, pues preséntenos a la justicia, y si son delincuentes, métanlo preso. O sea, no estamos pidiendo déjenlo libre, sino que enjuicienlo, porque ustedes lo tienen. Pero también dice, pedimos de que el funcionario que ha excedido en la aplicación de o en sus funciones, que se ha excedido en eso, también a la justicia, y si es responsable, también a la cárcel. La justicia debe de ser ciega, pero aquí no es ciega, ¿verdad? Es hipócrita. Mira para donde le place, como dice doña Rosario, ¿verdad? Con ese paño negro y mendaz, ¿verdad? Que hipócrita, ¿no? La justicia aquí en este país. Porque también se habló con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país, ¿verdad? Y se les dio los expedientes y no hicieron nada. O sea, todas las instancias aquí se tocaron y no se hizo absolutamente nada. Entonces, no se va a negociar, no se va a conciliar, no se va a ir a una mesa de negociaciones. ¿Qué se va a negociar? O sea, hasta el término está mal. Aquí nosotros no negociamos nada. Negociar es, tú me das y yo te doy y vemos. No, aquí no. Aquí, para beneficio de ambos, ¿no? Para beneficio de ambos. Aquí no, aquí dame al hijo. Punto. No hay negociación. Entonces, ¿cuál mesa? ¿Para qué? Para que las cosas avancen con un tortuguismo. Pues no. Mejor decir, con estos tipos no se puede arreglar nada. Desconocemos. Bueno, entonces se muestra la lucha de ellos. Y termina con un caso, precisamente, vamos a ir cambiando los casos, que es Jesús Corral. Está la captura de Jesús Corral, la negativa del gobierno, incluso la mamá con oficios dándole las pruebas al procurador. Y Amnistía Internacional, 9 años después, pidiendo por él, 9 años después, precisamente por la labor que tenía el gobierno mexicano al exterior. Entonces pidieron 9 años después Amnistía Internacional por él. Entonces hemos batallado también con esos organismos internacionales. Ahora es que ya están muy solícitos y calificando de cierta forma al gobierno mexicano que lo que está pasando ahorita es un crimen de Estado. Pero se ha batallado, no han sido años, ¿verdad? Para que se dignen en mirar la lucha del pueblo mexicano. Bueno, y hay una parte temporal en este museo, la estamos cambiando cada 3 meses, y ahorita precisamente está lo de Atenco, la lucha de Atenco, que muchos consideran violento, pero defender el patrimonio defender la vida. O sea, eso no es violencia. Cuando uno está defendiendo eso, ¿verdad? No se puede comparar, porque ahí hubo dos muertos, como dice Peña Nieto, y él dice que él es el responsable, ¿verdad? No se puede comparar a que yo saque mi machete, ¿verdad? Y defienda mi parcela. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de la lucha en este museo, ¿verdad? De la lucha, de las reivindicaciones del pueblo mexicano, ¿verdad? Lo que tiene que ver con preservar la vida, ¿verdad? Defender la tierra es preservar la vida también. Entonces tenemos ese tipo de sala que la estamos cambiando. Algo temático tiene que ser, ¿verdad? Pensamos, hay mucho que mostrar, ¿verdad? De violaciones aquí, en este país. Es poco lo rescatable, hay que cambiar todo, ¿verdad? Empezar de cero. Y entonces, con lo que respecta a la justicia, eso es lo que hacemos nosotros, mostrarlo de tal manera que la gente joven, sin leer nada, nada más viendo, hacemos aquí, escogemos las imágenes, escogemos el discurso con imágenes y con poca lectura, ¿verdad? Para que los chavos luego entiendan cuál es el asunto. Este es uno de los grandes del free jazz, el maestro Cannonball Adderley. Esto se llama You'd Be So Nice to Come Home To, las rolas de Cole Porter en El Perseguidor. Thank you. Jorge Gálvez, director del Museo de la Memoria Indómita, que haya platicado con nosotros sobre su museo, sobre sus puntos de vista. Recuerden, el Museo de la Memoria Indómita está en Regina número 66, en pleno centro histórico de esta gran capital, la Ciudad de México. Yo soy Héctor Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Sigan en www.nuestravozradio.org. Esto fue El Perseguidor. Buenas noches, pásenla bien. La fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.